aquellos hombres que, siendo militantes del partido por tan solo pensar diferente, fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos. Que hasta el día de hoy no haya justicia. En ello queremos reflejar el programa de hoy día. Y vamos a comenzar con una canción muy hermosa que pertenece la letra a Don Neftalí Reyes Basualto, con la música del gran grupo Iyapu. Escucharemos Aunque los pasos toquen, y así aprontándonos para este septiembre, que yo creo que esta canción la irán a tocar muchas radios y muchas partes, porque refleja un poco esa sangrienta mañana del 11 de septiembre, donde chilenos contra chilenos perdieron la vida por tan solo el capitalismo. No sé qué fue, la historia la conocemos, pero debemos siempre recordar, somos todos chilenos, esto nos dividió, aquí hubieron familias cruzadas, aquí murieron uniformados y también murieron gente. Así que para ponerlo en campaña para este septiembre, en este recordatorio y en nombre también de estos años del glorioso Partido Socialista de Chile. Aunque miles de voces aunque los pasos toquen, mira Dios este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí. Ahí estaba la agrupación Iyapu con Aunque los pasos toquen, que relata un poco la memoria del chileno. Es muy frágil, demasiado frágil, y es bueno recordar, porque cuando uno recuerda trata de alguna u otra manera de vivir más en paz. Yo creo que nadie quisiera vivir momentos como los que se vivieron en nuestra patria. Y en esos momentos que fueron difíciles, hubieron personas y personajes que de alguna u otra manera lucharon por los derechos humanos de los compatriotas, que a vista y ciencia de todos los chilenos morían todos los días. Puente Alto, capital de la provincia Cordillera, no fue ajena a todo esto, y en la retina y en la memoria quedarán muchas cosas que han pasado. Hoy se ha reinaugurado un lugar consistorial con el nombre de Eliana Grace, que vivió por mucho tiempo, hasta hace 9 años atrás, en nuestra comuna. Una mujer que se entregó a la causa de los derechos humanos, pero más que nada también miembro del Partido Socialista, a defender a los compañeros que en aquel tiempo luchaban por tratar de salir de esta tremenda dictadura y para poder rescatar y salvar a algunos compañeros. Hoy día se le rindió un homenaje en la gobernación de la provincia Cordillera, y en ese lugar quedó plasmado una placa con el nombre de Eliana Grace. Me sentí muy orgulloso porque, primero, como puentealtino; segundo, como militante del Partido Socialista; y tercero, porque creo que hoy día es importante homenajear a las mujeres valientes que no han sido recortadas y que perdieron la vida por la lucha de tener un país libre y soberano. Hoy día lo tenemos, hoy día lo podemos conquistar, pero tenemos que cuidarlo. Hoy día tenemos otra lucha, que es una lucha interna, una lucha que se escapó a los anales y que vamos a luchar todos juntos, porque nuestra patria no puede estar pasando lo que está pasando, no puede, porque el chileno no es así. Hoy día vemos, apenas prendemos la televisión, vemos las muertes de los vecinos que mueren cada día. No puede ser eso. Chile no es así, y el pueblo lo dirá. Y bueno, ojalá que todo se active, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la música. Hoy día, esperar que lleguen nuestros invitados. Tenemos unos invitados de lujo en conversación. Esta vez no son ellos artistas, pero sí son deportistas, y vamos a conversar de ellos. Son también de nuestra zona. Bueno, pero mientras ellos llegan, vamos a amenizar esto todo con música, con un temita que también lo queremos dedicar, porque este es el mes de la tierra, Sebastián. Sí, el mes de la tierra. El mes de la tierra, que es muy importante en todo el mundo, poder frenar este flagelo que es el calentamiento global, ¿cierto? Tarea de todos nosotros. Sí, yo creo que en la medida que se se puedan cuidar más los espacios naturales y claro, frenar un poco del avance del extractivismo que prácticamente saca de tajo todo lo que encuentra de la tierra, lo que pueda tener algún valor en el mercado y se destruyen entornos completos con toda su flora y su fauna en nombre del desarrollo también. Pero claro, ¿el desarrollo para quiénes? Claro, el desarrollo para algunos. Sí. Mira, yo estuve en la cordillera este fin de semana, pude subir hasta 3.130 metros, en donde no hay ni un vestigio de nieve, para nada. Están los riachuelos y todo, está seco, totalmente seco. Claro. Por lo tanto, está muy peligroso, muy peligroso. Ojalá las lluvias lleguen pronto. Y también dicen que ya van a comenzar las lluvias en la montaña, por lo menos. Pero ojalá que lleguen con mucha nieve este invierno, porque necesitamos. Porque obviamente que lo que acaba de decir Sebastián tiene toda la razón. Energías que son, como se dice vulgarmente, para la industria de la minería. Hoy día tenemos Anglo American acá trabajando a todo ritmo, desde Las Condes quizás hasta donde. Tenemos por el otro lado la minera de Codelco. Claro, si te fijáis, muchas de estas empresas que son de dueños extranjeros, como canadiense o británico, en sus países sí cuidan los espacios naturales, pues sí se cuidan, si hay espacios que son como santuarios naturales, se podría decir. Y claro, allá sí los cuidan en sus países, pero vienen para acá y no respetan ninguna ley, no, porque existen muchos estudios de los impactos ambientales que tienen estos proyectos de grandes minerías. Por eso, claro, por eso es que es importante una nueva constitución, porque hoy día quizás lo que tú dices es verdad, pero es porque también nuestra constitución lo permite. Se permite. Entonces hoy día legislar para que eso no ocurra, yo creo que sería una buena ley para aquellos que van a ser constituyentes, o sea, en estos días, es justamente esto: las leyes del agua, las leyes del cobre, las leyes del litio, los royalties. Porque de ahí se pueden captar mucha plata, porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. El tema de las pandemias hoy día están a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado, porque esto se nos puede escapar y podemos volver a caer quizás en otra cosa. Ojalá Dios quiera que así no sea, porque no parece que a muchos no nos sirvió mucho la pandemia. A algunos les sirvió, no a todos. Oye, vamos a la música. Vamos. Y en homenaje a la tierra, en homenaje a nuestros antepasados, en homenaje a los pueblos que habitaron Norteamérica, ya, como los hermanos Comanche, los hermanos Sioux, que también fueron parte de una lucha muy interna por la tierra y que fueron desplegados a reservas, así es, que es un poco lo que quizás quieren hacer en nuestra patria. Pero el pueblo mapuche es un pueblo indómito, no va a pasar eso. Así que miren, vamos a escuchar a Alborada del Perú con una canción muy mística en quichua, Ananau. Thank you. Alborada con Ananaus, este en lengua quichua. Importante ir conociendo estas culturas, es parte de nuestros antepasados, ¿ya? Este imperio tan grande, el imperio Inca, que llegó a poblar hasta, bueno, hasta donde se les aguantaron, que fue casi al borde del Maipo, más un poquito para allá habrá pasado. Cachapoal, quizás ya de ahí para allá no, ¿ya? Esa es la cultura que entregamos nosotros todos los miércoles a partir de las 20 horas. Estamos con ustedes para que conozcamos un poquito más de nuestro amor a la tierra, a nuestro antepasado, a nuestros amigos ancestrales, como le decimos nosotros, ¿cierto? Hoy, hablando de ancestrales, quiero contarles una anécdota que me pasó este fin de semana. Resulta que estaba en el Valle de la Engorda. Y estaba en el Valle de la Engorda. Estaba en el Valle de la Engorda y me quedé haciendo vivac, que eso significa dormir a la intemperie. De eso vamos a conversar hoy día, pues, de todos esos temas. Pero resulta que estuve en una lluvia de estrellas. Fue mágico. Mágico, de verdad mágico. No había tenido nunca una oportunidad así. Me pasaron varias cositas media extrañas en la cordillera. Pero fue bonito. Una experiencia muy linda. Bueno, vamos a ir a la música. ¿Qué les parece? Ya como que se están aprontando nuestros invitados. Así que vamos a ir a la música con Trencito de los Andes. Ya en esto que tiene que ver con todo el tema que vamos a hablar hoy día. Se llama Zig Zag con Trencito de los Andes. Zig zag, zig zag, zig zag. Bueno, ahí teníamos a la agrupación, una agrupación bien especial, porque Trencito de los Andes está conformada con, por, ¿cómo se llama?, por integrantes de varios países, incluso japoneses también hay incluidos. Mientras preparamos el auditorio, pues hoy día tenemos, como les dijimos al principio y como se lo avisamos la semana pasada, que íbamos a tener de invitado a unos deportistas muy especiales, en realidad, porque uno cuando habla de deportistas como que todos piensan que es futbolista o que ha sido basquetbolista, pero no, ellos son andinistas y vamos a estar con ellos, vamos a conversar con parte de la directiva del club Capa, Club Andino Puente Alto. En breve vamos a la música, con poniéndolo un poquito a tono con la conversación que iremos a tener. Nos vamos como a las altas montañas a escuchar estos floreos de Yabo con la agrupación Guamari. Thank you. Bueno, ahí teníamos a la agrupación Guamari de Quique con Floreo de Llamo, como para ponerlo a tono con la conversación. Hoy día de invitado, el Club Andino Puente Alto. Está aquí con nosotros su presidente, don Esteban Villa. Muchos se recordarán de ellos, los guerreros, porque estuvo aquí en el programa durante harto rato comiendo pizza y café y todas las cosas que se le pasaban por la boca. ¿Cómo está, Esteban? Tantos años. Hola, Vicente. ¿Me escucho bien ahí o no? Sí, sí. Perfecto. Nada, feliz. Hace tiempo no estaba acá en el lugar, en la radio, entonces me trajo hartos recuerdos. No venía hace meses ya, entonces fue un lindo periodo. Y ahora, bueno, venir en representación del club igual, súper contento. Bueno, tú más que nadie sabes la historia del club. Nació acá en la comuna, en el muro Amador Donoso. Y ya donde estamos, donde hemos llegado, nos tiene bastante contento. Claro, sí, primero que nada, felicitar a todos los socios del club por formar esta gran agrupación que está dando mucho prestigio. Yo tuve la posibilidad de estar en la cordillera este fin de semana, Esteban, y tuve muy buenos palabras de elogio para el CAPA, Club Andino Puente Alto, y eso es un orgullo porque la comuna de Puente Alto es muy aledaña a la cordillera. Es muy importante tener agrupaciones que estén ligadas a este deporte, que es un deporte tan lindo. Bueno, hoy día anda acompañado, podría presentar. Exacto, ando con mi compañero y socio del club, José Luis, que él es parte de la comisión de alta y media montaña. Así que lo dejo ahí un micrófono, si quiere presentar. Hola, José Luis, hola, ¿cómo estás? Hola, Vicente, buenas noches, muchas gracias por la invitación, agradecido de estar aquí en la radio y en representación del Club Andino CAPA, así que felices y espero que tengamos una linda conversación, bueno, sobre montaña. Claro, bonito, porque hoy día nosotros avisamos que ustedes venían y hay mucha gente que hace estos deportes, pero a veces lo hace en forma amateur. Y es bueno que lo conversemos porque es un tema de seguridad que se empieza a avecinar ahora con lo que se nos viene, que es el invierno, ¿no es cierto? Gente sube a la cordillera no preparada. Pero por eso vamos a ir conversando con los chiquillos. ¿Qué ha sido todo este tiempo de este correr? ¿Qué, cuántos años ya son de vida en nuestra comuna? ¿Cinco años? 18, 19. Claro, 5 años de vida ya del club. Nació el 2018. Claro, bonito esto porque ha pasado mucha gente por el club. Mucha gente que está y que hoy día ya no existe, pero ha sido como también un entrar y salir de gente. ¿Cierto? Claro, ha pasado harta gente porque, bueno, comenzó, tú bien sabes, como un grupo de amigos más cerrado, por decirlo así, y empezó a crecer y se escapó de las manos de todos, yo creo. Ya hoy en día llega muchas solicitudes de gente que quiere entrar todos los días, entonces tenemos que ya, o sea, ya está, de hecho, ordenado lo que es el proceso de inscripción que tuvimos ahí. El proceso de ingreso. De ingreso, exacto. Qué bonito. Bueno, yo andaba justamente en eso, pues llevando jóvenes para que se adiestraran en la montaña, tal como alguna vez lo hice contigo, Esteban. Sí, exacto. Que pudimos subir el San José juntos y de ahí nació todo, porque tú, como miembro del club, hoy día formas parte de la directiva y que son jóvenes, que eso también habla muy bien, porque cuando hay clubes que son jóvenes, tienen muchas cosas, hacen muchas cosas y mucho vigor. Cuando se empiezan a poner viejos, ya no pueden hacer tantas cosas. Ya. Cambiemos de tema. Bueno, vamos a ir tertuleando esta conversación. Ya. Pero la parte musical se la vamos a dejar a Esteban para que él pueda elegir algunos temas, si se acuerda, si es que las neuronas le quedan. Como para que se acuerde de algunos temitas que él mismo alguna vez programó sentado ahí en los controles a donde está Sebastián hoy día. José Luis, cuéntanos un poquito de... Bueno, Esteban es parte casi de la fundación del Club Andino Puente Alto, pero ¿cuándo ingresaste tú, por ejemplo? Yo llevo aproximadamente como casi 3 años en el club. Entré en un periodo que justo nos tocó la pandemia, así que poco fue lo que se pudo hacer. Tuvimos ahí algunas par de charlas que también son educativas para la montaña. Así que eso nos ayudó un poco para que el club se mantuviera en pie, porque en pandemia fue muy poco lo que se pudo hacer de deporte, así que estuvimos más tiempo encerrados. Pero ahora bien, pues tenemos una linda organización, así que estamos trabajando ahora que tenemos todas las montañas abiertas para poder salir y con precaución y preparándonos, como tú decías, que hoy en día la gente joven sale sin una preparación, así es que nosotros estamos exclusivamente también haciendo talleres para no tener ningún tipo de accidente y cuidarnos entre todos en la montaña. Bueno, usted, este fin de semana estuvimos bien cerquita, yo estaba por el plantar y ustedes estaban haciendo una cumbre, una más para este club que tiene varias. El club curricularmente creo debe tener unas 40 o 30 en el currículum del club, así que eso es muy bonito porque es un club joven, nuevo. Pero, ¿cómo, tú pudiste ir a esta expedición? Estuvimos este fin de semana, sábado y domingo, en la salida del Glaciar del Morado. Tuvimos hacer unos talleres con José Cisterna. José Cisterna, de la Federación. Sí, de la Federación. Muy agradecido por el aporte que nos enseñó técnica, como podríamos decir, de la vieja escuela. Sí. Nos dividimos en un grupo el día domingo en la madrugada hicimos ascensión al Cerro Unión y el otro grupo hizo una salida de trekking al Glaciar Cortaderas. Gracias a Dios resultó todo bien, muy bien organizado por la Comisión de Media y Alta Montaña. Tuvimos una buena concurrencia de gente, sobre 20 personas, así que feliz, y para este fin de semana ya tenemos lista nuestra próxima salida, que es el Cerro Purgatorio, el día domingo, así que estamos en el proceso de inscripciones de los voluntarios socios para esta próxima salida. El Cerro Purgatorio es el que está en Pirque. El que está en Pirque, San Juan. Cerro muy seco además, está re seco, así que hay que sí, tenemos llevar todo agua. El pedido de agua. Mira, al ver la cordillera de arriba, lo que se puede percibir de arriba, y tú estuviste, los planchones no existen, entonces, bueno. Pero son cerros que están cerca y que se pueden hacer fáciles porque es trabajo diario. Claro, lo ideal es que algunos cerros, como decías tú también, hay cerros que debieran hacerse quizá más en invierno, porque tener un poco de nieve para poder fundir la nieve, pero sí. Estamos bien programados para esta salida, pidiéndole agua a los socios para no tener problemas de deshidratación y falta de agua, así que estamos bien trabajando para un proceso que va en progresión hacia futuras metas que tenemos propuestas en el club. Así estamos en eso. Qué bueno, también han tenido la oportunidad Esteban de hacer una segunda muestra de montaña el año recientemente. Exacto. Anterior, 2022. Octubre del 2022. Claro, que de alguna u otra manera ha demostrado a nivel nacional algo que es muy importante, que es la comunión o la, ¿cómo se podría llamar? Los canales de comunicación entre los pares. Háblanos un poquito de esa muestra, cómo fue para ti. Bueno, tú eras primera vez que la dirigías, así que cuéntanos cómo fue todo eso. Sí, fue bueno, una linda experiencia que se vivió aquí en la Plaza de Puente. Y claro, como tú dices, se amplió mucho la red de contacto, por decirlo así, y la camaradería que quizás no había entre instituciones que existían acá mismo, cerca, que eran vecinos y no se conocían. Entonces, en ese sentido fue súper bueno porque a las finales todos estamos metidos en el mismo tema. Están todos en la montaña, entonces el día de mañana pase algo, se necesita algún rescate. Quedaron todos como conectados, por decirlo así. Tenemos hasta un WhatsApp de todos los participantes, que bueno, fueron bastante, la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, los clubes que fue la novedad, que fue la novedad este año, exacto. Llegaron, bueno, con todo lo, la implementación, la implementación, exacto. Y no, y bueno, ahí los que más disfrutan son los niños, la gente. Los niños, la gente. Le vamos a preguntar a José, que bueno, para ti no era novedoso, ya habías participado de alguna como miembro, como socio del club, pero para ti, ¿cómo fue esa muestra que se hizo? Para mí la muestra maravillosa, primero que nada como un simple espectador, poder ver todos los clubes de montaña que hay aquí en Santiago y algunos invitados de afuera de la región metropolitana que también vinieron, como eran algunos de la Araucanía, de Rancagua, Curicó, que andaban algunos afuera. Ver Socorro Andino y todo el golpe, su despliegue de materiales de rescate, maravilloso. Y por otra parte, estar presente para mí en la primera muestra de montaña, participando con el Club Andino Puente Alto, también tenía algo más, como más de preocupación, porque éramos los dueños de casa, así que teníamos que recibir de la mejor manera a los invitados, así que tuvimos un gran trabajo, un despliegue logístico, también tuvimos apoyo de la municipalidad, así que eso se agradece. Los socios igual todos se pusieron, la directiva del club todo bien, bien motivado en el trabajo, así que creo que para hacer mi primera participación creo que quedé que bien agradecido del club, del trabajo que hicimos como equipo. Esperemos que este año podamos pasar la vara que dejamos en esta muestra que fue la segunda para el club. Espero que ya que se comience a trabajar, porque sí, que esas cosas se hacen con mucha anterioridad. Con tiempo, sí. Y bueno, y cabe destacar igual la ayuda que recibimos, como dice mi compañero, de la municipalidad, del alcalde en este caso, gente de la Corporación de Deporte, de la concejala Macarena Gárate igual, que nos dio mucha ayuda. Y fue una linda muestra y esperamos repetirla este año igual, 2023. Qué bonito. Bueno, esto lo vamos a ir entrelazando. Les voy a preguntar a ustedes, chiquillos, que pasan en las altas montañas, que tiene que ver con la seguridad, mucho con la seguridad, porque tenemos que tener claro que hoy día el deporte de montaña se ha masificado. Hay muchas tiendas que traen elementos de montaña y muchos de ellos sin capacitación. Entonces vamos a hablar de esas cositas a futuro, pero le vamos a pedir al Esteban a ver si se recuerda de alguna canción que quisiera escuchar esta noche, o dedicar también podría ser, no sé, porque hay canciones que son de andina que son con amor, pues uno puede dedicarlas. Pues. Mira, no se me viene un grupo a la mente, no sé, cualquiera quizás de Arak Pacha. Ya, la teníamos en mente. ¿Ah, sí? Mira, vamos a escuchar, justamente la teníamos en mente. Mira, conectaba. Ya, Arapacha. Arapacha, vamos, mira, vamos a ir a tocar. No sé, a ver si me dicen algún nombre, me voy a recordar quizás. No, esta canción es muy hermosa, mira. Está dedicado a alguien que es necesario, para ti re necesario, para mí un poquito menos ahora, pero para ti sí, que son los panaderos. Ya, sobre todo los completos atravesados. Y bueno, el presidente. Esteban, hay una temita que se llama Juan Panadero, ¿es cierto? Que habla un poquito de una zamba, pero una zamba bien especial, porque está la voz de Erick Maluenda, la voz más principal del grupo Illapu por harto años. Bueno, vamos a escuchar entonces esta zambita que ha elegido el Esteban. ¿Y la quiere dedicar a alguien esta zambita? ¿A los compañeros del club? No sé. Sí, totalmente. Me imagino que esta hora de estar escuchando, ¿no? Sí, estamos felices de haber sido invitados acá al programa y nada, estamos todos para el club hoy día. Esta noche. Bueno, entonces vamos a escuchar de la producción inmortal de Arak Pacha esta zambita. Qué lindo daba esa flor del trigo, como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo, como quien entrega el alma. Inmortal, esta zambita que el presidente del club Capa ha dedicado. Bueno, íbamos a hablar en esta etapa de conversación con algo que es muy importante, que es la capacitación. El Esteban Villa, presidente del club, se ha capacitado harto desde el primer instante de que decidió tomar las riendas de subir un cerro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Nunca te la he preguntado. Te la voy a preguntar ahora en vivo. Como que capaz que me muera y no sepa qué pensáis. Una linda experiencia en el sentido de que, bueno, yo partí de cero como todo. Yo veo ahora socios que entran, que hacen trekking como partí yo igual. Y veo esas ganas y que tuve en algún momento. Entonces, claro que fue una linda experiencia contigo cuando fuimos las primeras veces al Plantat, al Valle de la Engorda, a hacer cursos de técnicas invernales, manejo de piolet, etc. Entonces, fue una experiencia que tratamos de replicar en el CAPA. Hoy en día creo que nos hemos estado adaptando a los nuevos tiempos, la gente está cada vez más exigente y está saliendo más responsable a la montaña, que eso es lo que buscamos igual y lo que se está viendo reflejado. Y por lo que fue creado el club también. Exacto. Aparte de la retroalimentación que se ve en toda la salida, estamos capacitando a la gente igual con guías ya formadores, certificados, que nos enseñan la verdad actividades en situ, por decirlo así. Oye, José Luis, pero ustedes forman parte también de la Asociación de Andinismo y Excursionismo de Santiago, por ende a la Federación. ¿Y la Escuela Nacional de Montaña, qué ha sabido de ella? Mire, yo más que nada información así como más puntual sobre eso no manejo mucho. ¿Sobre las capacitaciones estamos hablando de eso? Claro, no capacitaciones, claro. Yo no mucho, nosotros tenemos más temas de como cursos para de seguridad en la montaña que tenemos programados sobre en base a ese tema. Directamente si la federación... yo sé que también imparte cursos para poder estar uno con más seguridad y a la montaña, pero creo que el club en este aspecto se ha manejado muy bien. Hemos tenido varios cursos, como curso básico de montaña, tenemos el curso de técnica invernal en el club, un club de progresión en glaciares con Seger. Han habido varios cursos y gracias a Dios nosotros mismos hemos sabido retroalimentar a los socios nuevos en talleres como el que mismo hicimos ahora, y vamos entregando nuestras mismas experiencias que vamos teniendo en los años de montaña, los vamos compartiendo con nuestros nuevos compañeros. Así que creo que eso es muy importante, entregar lo que uno ha estado consumiendo, experiencias de otras personas. Siempre uno aprende de un compañero, nunca uno es más y tampoco uno es menos. Creo que siempre somos todos iguales en la montaña, debemos cuidarnos entre todos. Así que creo que en ese aspecto el club se ha preocupado mucho de la seguridad en la montaña. Sí, claro. Bueno, reforzando un poco ahí lo que dice igual mi compañero, igual pude formular ahí una pequeña lista de lo que ha hecho el CAPA durante este tiempo. Dos cursos básicos de montaña con Ernesto Olivares en este caso, técnicas invernales con el mismo mencionado, progresión y cruce de glaciar con Andrés Segers, hicimos un curso No Deje Rastro con Vladimir Pastén, que es un maestro de NOLS Patagonia, maestro No Deje Rastro, talleres de nudo, de escalada, radiocomunicaciones, control de hemorragia, entre otros. Y ahora a fin de mes también vamos a ir a terminar un curso de escalada en hielo al glaciar Boispir, del 29 al 1 de mayo. ¿De dónde queda? Eso es en Villarrica, en la novena región. Sí. Y el julio tenemos el curso WAFA igual, en zonas remotas. Y también recordar que fue una experiencia bastante linda igual, que pudimos ser parte de la organización y dirigir el campamento de la SAE, que también fue el año pasado, que es la Asociación de Andinismo y Excursionismo de Santiago. Bueno. Y interrumpiéndote un poco, nosotros no hemos hecho cursos con la federación porque la verdad es que los cursos de la federación son demasiado caros, están como un poco más fuera de alcance de nosotros. Yo, por ejemplo, encuentro que es más económico quizás buscar a una persona con experiencia, con un pasado de montaña como es Ernesto Olivares, Seger, y hay otras personas por ahí que sale más al alcance del bolsillo de uno para poder hacer los cursos, que tampoco uno puede llegar y tomar un curso porque es caro. Todos tú sabes más o menos que es caro comprar un zapato, es caro, porque cuando uno va adquiriendo más experiencia también quiere comprarse cosas de mejor calidad, un pantalón, una primera capa, un casco, un buen bastón, un piolet. Entonces yo creo que todo eso suma, entonces también es sumarle cursos cuando tú en el mercado del montañismo tiene un abanico de oportunidades. También es bueno buscar un poco algo que sea bueno, pero no con cualquier persona. Y creo que el club en este aspecto ha elegido unos buenos profesores para enseñarnos todo lo que se refiere a montaña. Bueno, eso es muy importante, muy importante en este deporte. Fue uno de los sueños del por qué se formó también este club, porque en realidad uno subía a la cordillera y veía mucha gente, como hoy día lo vemos también, porque hoy día se ha hecho mucho más masivo todavía. Y es por eso que de alguna u otra manera hemos querido invitar de manera extraordinaria al Club Capa. Primero, felicitarles por estos 5 años de trayectoria, donde han podido participar no solamente de todo lo que acaba de decir Esteban, porque hay una historia más atrás de esa historia, que participar también junto a la Municipalidad de Puente Alto en las distintas actividades que se han hecho en la comuna, y una de las más importantes, que es el desfile, que ahí se mostró de alguna otra manera a la comunidad que el CAPA existía. Me alegro mucho, Esteban. Me he sentido muy orgulloso estos últimos días del club y de la gente que está componiendo el club. Se ve que es una gente muy profesional y que, bueno, uno a veces funda cosas y lo único que espera es que eso se mantenga en el tiempo, para que otros tengan la oportunidad de poder, así como Esteban, como José Luis, que son de nuestra comuna, que habitan en nuestra comuna y que viven tan cerca de la montaña, que lo hagan de manera profesional. Pero vamos a seguir conversando, porque nos queda programa para el CAPA esta noche. Decirles que después le vamos a pedirle algunas formas cómo poder entrar al CAPA, si es que ustedes se interesan, cómo funciona la forma de ingreso. Me imagino que ha cambiado. Y de todas esas cosas más, pues ya, de todas esas cosas que son importantes que ustedes conozcan esta noche, porque yo siempre me he preguntado, chiquillos, cuando uno va a Valparaíso, Cartagena, San Antonio, tú te metes en una población y tú veis que esos cabros sí saben del mar, sí saben que hay una corriente, sí saben dónde tirarse, sí saben dónde, cómo, etc. Entonces era como un aldebe que había en Puente Alto y en la provincia cordillera, porque yo te digo que San José de Maipo, siendo mucho más cercana que Puente Alto, ni siquiera tiene clubes de montaña. Entonces, hoy día Puente Alto cuenta con varios clubes de montaña, y eso es como un orgullo, porque creo que es la única comuna de las 4 o 5 que componen el distrito que la tiene. Bueno, vamos a la música. ¿Qué les parece si escuchamos algún temita? ¿Te acordáis de alguno otro, no? Tiene dos temas. A mí me encantaría escuchar a Inti Illimani. ¿Ya? Alturas. Mira. Podría ser. Mira. Está por ahí. Sí, oye. Mira, esto es mágico. Esto es mágico, hermano. ¿Qué viene? ¿Qué dice ahí? Inti Illimani, Alturas. Bueno, estaba. Estaba en la pauta. Estaba en la pauta. Bueno, eso habla de la misticidad que hay cuando uno ama a la montaña. Somos todos nosotros. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Alturas. Y este se lo dedicamos al CAPA, se lo dedicamos a todos los montañeros. A todos los compañeros del CAPA que están ahí conectados así, con mucho cariño. En las alturas. Thank you. bueno, en esta noche bien mística, porque lo teníamos en pauta, ¿cierto? Estaba en pauta justamente el tema alturas. Sin querer lo tenía, ya tenía. Bueno, yo me siento feliz, José Luis, de tenerlo aquí. Yo había estado un poco alejado de mi club, porque por razones de trabajo, pero ya hoy día me puse al día con el señor tesorero. Me falta así una pequeña cuota que va al día. Y espero volver también para sumarme a todo este trabajo que ustedes están haciendo con la experiencia que tengo para poder ayudar también. Todavía me quedan algunos pasos que recorrer. No, bienvenido, si puedes volver. Sí, voy a volver ya. Siempre es bonito retroalimentarse de los compañeros de montaña. Yo creo que es el contacto directo de un compañero, como decía anteriormente, uno nunca se puede creer más que el otro. No. Siempre uno va a aprender del compañero al lado, de la acordada, sí. Todo eso. Es muy bonito la comunidad, el hacer comunidad en la montaña con la gente que hace montaña, algo que tienes que vivirlo. La gente que dice, oye, puta, a usted le gusta ir a sufrir a la montaña, sí. la mochila pesada, yo, a dormir al intemperie. Claro, pasar frío, pero eso es parte de lo bonito, de que llegáis con los pies con ampolla. Que, mira, yo lo que siempre he dicho, en la montaña se sufre, pero no se pasa hambre. Y se pasa bonito, es bonito, es una experiencia que tienes que vivirla. Es difícil contarla, y para la gente que pregunta, hay que invitarla para que aprenda esa y viva esa linda experiencia de ser montañista. Porque a mí un profesor me decía, si tú subes montaña y te gustan las montañas, puta, tú eres montañista, po. Y te puedo decir hoy en día, con los años que yo llevo de experiencia subiendo cerros, montañas, me siento hoy en día un montañista de verdad. Así que, pucha, espero que tú vuelvas y nos puedas compartir tu experiencia. Siempre sí. Es bonito eso. Por supuesto, bueno, yo tengo que volver, pero era el cometido, pero yo había pedido un receso de un tiempo porque por trabajo, era eso. Bueno, yo puedo confirmar igual que José Luis es un gran montañista junto a Vicente. He tenido la oportunidad igual de estar en la montaña con los dos y de tener solamente buenas experiencias. Bueno. Así que felices igual por ese lado, porque quiero aprovechar igual de mandar saludos. Yo sé que hay hartos compañeros que nos están escuchando, antiguos, sí. Nuevos, el JC, el Carlos, oye, el Pato. El JC, que era uno... Juan. Perdona, antes que siga, JC, yo lo había invitado a con él, hice el nexo, porque considero que es una persona muy culta, muy culta. Hoy día lo demostró en un video espectacular. Me sentí súper orgulloso de... Qué nivel de videazo se mandó. Claro, muy periodístico, muy así. Sí. Aunque, no, de hecho no vino porque igual vive más lejos JC, entonces... Sí, claro. Pero bueno, hay muy buenos elementos en el club y ojalá entren muchos más. Oye, Esteban, ¿cómo son los procesos de ingreso? Eso, procesos de ingreso para toda la gente que nos está escuchando. Todos los que quieran ser parte del Club Andino Puente Alto, tienen que seguir nuestras redes sociales. Eso es lo primero. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram por Club Andino Puente Alto. Les va a aparecer al tiro nuestro logo. Y estar atento a las reuniones, que siempre las publicamos. Para ser socio tienen que asistir a 3 asambleas consecutivas. 3 meses consecutivos, obviamente. Y las asambleas son el primer lunes de cada mes, para que lo tengan considerado. ¿Están consideradas las salidas también? No, claro, son 3 asambleas consecutivas que no había terminado. Y 2 salidas no consecutivas, pero salidas oficiales. Perfecto. Sí. Y ojo, pues tienen que, son las salidas por el momento de solamente de senderismo y trekking. Ya de alta y media montaña podrían participar, pero hasta cierto punto. Ya cuando el cerro se pone más complejo, por decirlo así, ya ahí van solo socios. Es parte como del proceso. Sí. De los reglamentos, de los estatutos. Claro, más que nada del proceso, porque los estatutos decían una cosa, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era lo más idóneo y decidimos por asamblea llevar, por acta asamblea llevar a cabo otro reglamento, por decirlo así, que va sobre ese de los estatutos y ahí que fue decidido por el club. Bueno, eso habla aún mejor todavía, porque son manejo en forma democrática. Exactamente. No solamente regida desde arriba hacia abajo, sino que desde distintos lugares. Exactamente. Que es importante, porque así uno entra a un club, entra a participar, en alguna parte caerá. Si no, no cae, qué sé yo, en el trekking, caerá en la media, en la alta, en la escalada, por ejemplo. Todas las asambleas que tenemos una vez al mes son resolutivas, entonces ahí es donde le damos forma, donde vemos nuestras falencias, donde estamos fuertes, donde estamos débiles, entonces ahí es parte del crecimiento del club. Por eso son importantes las asambleas. Allá a todos los socios que nos estén escuchando, no falten a las asambleas. Los tenemos a todos anotados. Están identificados. Todos identificados. Bueno, vamos a la música. Hay una canción que fue parte de un proceso, y me voy a salir un poquito del tema, pero como está el Esteban aquí, quédate ahí, no, Esteban, no, ahí, todavía. Que fue un proceso muy hermoso, nos tocó trabajar en una comuna, abruptamente tuvimos que terminar ese proceso. Pero cuando nosotros fuimos el primer día a trabajar, elegimos una canción. Y esta noche la vamos a escuchar, que se llama De los Jarcas. No he nacido para sufrir. Así que en pos de este trabajo que terminamos hace muy poco, juntos con el Esteban. Sí, saludo al Johnny Val, si es que nos está escuchando ahí, John Quinteros, un saludo grande, un abrazo gigante. Bueno, así que vamos a escuchar esta canción que nos va a traer recuerdo, por lo menos a Esteban y a mí, de un proceso muy hermoso que duró como 4 años. Para dormir, para dormir. linda morena para dormir. Bueno, ahí están los Harkas con Yo no he nacido para sufrir. Bueno, estamos esta noche con CAPA, Club Andino Puente Alto, que hoy en su insignia tiene el muro Amadora. Aprovechamos de invitar ahora que están todos los socios escuchando a que vayan también al muro Amador. Ya se respira un aire muy, muy lindo en el muro y le sirve también como aprendizaje y también como historia, porque ahí nace el club y ahí está la insignia, ahí está todo. Bueno, exactamente como dices tú, en la insignia del club está el muro Amador, donde en el club tenemos grandes escaladores. Hay personas que nos han aportado con su experiencia en todas algunas salidas a equiparnos, entonces se agradece mucho. Y bueno, aquí yo también aprovecho hacer la invitación a todos los socios y aspirantes al club a que puedan hacer y acercarse al muro Amador, que es netamente gratuito y aquí está en la comuna, así que un gran paso para poder después ir a la escalada y gratis, hacerlo, y gratis más encima, así que están todos cordialmente invitados para poder acercarse al muro. Le hacemos la invitación para los martes, los jueves y los viernes a partir de las 20 horas. Están todos invitados. Bueno, hay una cosa que es importante hablar dentro del montañismo, que es la ecología. Ustedes se han dado cuenta este último tiempo que de estas experiencias que han tenido como club, que han subido, que en muchas partes se están llenando de basura. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece al presidente, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Llamado a la conciencia también. O sea, es un tema muy importante hoy en día el cuidado de la naturaleza. Y en todas nuestras salidas, por lo general, hacemos pequeñas estaciones y enseñamos a la gente los siete principios de no deje rastro, NDR. Entonces, eso siempre lo mantenemos vigente en el club. Y una de las cosas que yo creo que, hoy día nos vamos a sentir bien orgullosos como montañistas, que se logró aprobar un proyecto a nivel nacional, eso es como para de conocimiento público, que poder poner refugio en todas las cumbres que sean 6.000 a lo largo de Chile. Está aprobado ese proyecto y se van a colocar los 16 de Chile de claro. Juan Pablo Moro, claro. Es una cumbre, es un refugio en la cumbre más alta de cada región. Claro. Sí. Eso que va a ayudar mucho también a fomentar este deporte de manera sana, recreativa y profesional. Así que bueno, José Luis, ¿quería agregar algo? Bueno, con lo que tú hablabas con respecto a hacer ecología en el cerro y cuidar la montaña, bueno, yo quiero hacer contar un poco cortito, así de parte de mía, de mi historia. Pertenezco a un voluntariado que se llama CAPS, Camino al Protector de Santiago, y nosotros nos destacamos porque nosotros hacemos limpieza de cerros. Nosotros hacemos un voluntariado, preparamos a gente con talleres de montaña y como el pago, como algo de retribuir la enseñanza que nosotros le entregamos a estos jóvenes nuevos que quieren empezar en la montaña, lo llevamos a hacer limpieza al cerro. Nosotros terminamos nuestro voluntariado con el plomo, llevamos a la gente al plomo y hacemos limpiezas del Leonera, el Pintor, todos los cerros. Ha habido por haber que nosotros hacemos de talleres y de salida a la gente le exigimos, o no le exigimos, sino que le pedimos que de una forma de visualizar la limpieza en el cerro y del cuidado, hacemos limpieza del cerro. Yo personalmente tengo el curso de NDR, soy monitor de NDR, así que me preocupo mucho de eso. Y aquí aprovecho de hacerle un llamado a toda la gente que hace montaña, que se acostumbren a ir a la montaña con su tubo de deposición o su cacatubo, como lo quieran llamar, porque así nos ayuda a eso. La idea es que en algún momento todo un montañista tenga un sentimiento por la montaña de limpieza y no dejar la mugre dentro de los mal llamados montañistas. Así que yo hago, reitero, el llamado a todos los montañistas, a toda la gente que sube cerro, a todo el que hace deporte, que lleve su cacatúo, que baje sus deposiciones y a no dejar rastro. Eso. Eso es súper importante. Lo vamos a amenizar con una canción. Ya, esto que nos habla José Luis, que es muy importante. Y luego después, en la última parte, les vamos a preguntar que algo que es mucho más importante. Vivimos en un país geográficamente lleno de volcanes. Son miles de volcanes que no están debajo de nosotros, que ni siquiera sabemos si estamos viviendo arriba de un volcán. Por lo tanto, conocer qué hacer en caso de... Es muy importante. El club, como el CAPA, tiene curso WAFA. Hay algunos socios que al menos yo conozco que tienen ese curso y que son muy importantes, que son vanos, que de alguna u otra manera en una catástrofe pueden ser de gran ayuda. Vamos a terminar la conversación con ellos de esa manera, pero ahora vamos a ir a una canción que quería escuchar José Luis, que se la quiere dedicar la quiero dedicar a mi compañero JC, ¿ya? Que es de los Jaiba, que se llama La Conquistada. De los Jaiba. Eso, vamos a escuchar entonces con esta tremenda trilogía, Los Jaibas. Hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón. Thank you. llenos de celo. Suaves caricias tiernos de velo. Suaves caricias tiernos de velo. Ella es una nube que un beso ardiente derritió. Bueno, escuchábamos a los Caifás con esta tremenda canción. Bueno, ya se nos está yendo la conversación, pero dejamos ahí en el aire una cosa que es muy importante, que es la salud de la montaña. Porque si bien es cierto, muchos pueden subir a las montañas, claro, lógico, pero también hay algo que es muy importante, que es si el cuerpo lo deja, y a veces, muchas veces, ha pasado que en mis años de experiencia, que han subido personas que no están hidratadas, por decir algo, y han perecido, han perdido la vida. Entonces es delicado el tema y me gustaría que lo trataran. De hecho, como apoyándome de lo que acabas de decir, hace muy poco hubo una muerte muy sorpresiva en el Mirador de Cóndores. Un caballero de tercera edad, y claro, iba subiendo. Era mi vecino. Llegó a la cumbre, todo bien. Hizo hasta un video de que llegó a la cumbre y pasó lo que pasó. Sí, era mi vecino. Entonces, imagínate. Claro, ahí tenía un ejemplo. Y un ejemplo vivo de lo que puede ser un acto de irresponsabilidad cuando se hace una cumbre 4.000 o 5.000, no tomar las prevenciones, es decir, visitar al médico, hacer su examen. ¿Qué opinas tú de eso, José? Bueno, yo creo que ahí en ese aspecto, claro, hay una muy mala planificación de una ascensión a un cerro cuando estamos hablando de un 4.000, 4.500 hacia arriba o 3.000, de 2.500 ya nuestro organismo empieza a sufrir con el mal de altura, que es la altura mínima donde uno empieza a sentir el mal de altura. Y con respecto a eso, claro, hay que preocuparse, no hay llegar a ir al cerro, todos podemos ir al cerro, pero tenemos que tener... Hay que ir al doctor, las personas que nos gusta este deporte y que nos preocupamos más, tenemos que hacer algún chequeo. No es llegar a ir al cerro, no es llegar y partir sin agua o sin un botiquín, que es obligatorio para cualquier montañista tener su propio botiquín. El botiquín no se comparte los medicamentos que uno lleva porque son de uso personal. Entonces, como decías tú, es preocupante que personas por una mala conducta de llegar y partir de la montaña sin una preparación, sin un autocuidado, pues ya pierdan la vida haciendo este deporte. Es triste. Bueno, y como para cerrar la conversación con usted, darle las gracias por venir acá al programa para dar a conocer algo que es muy importante, que es el deporte de montaña, que se haga con responsabilidad, como nos han dicho hoy día los chiquillos del CAPA. Y mandarle un saludo a cada uno de los socios de este club, a toda su familia, a todas sus esposas, a todas sus pololas, que muchas de ellas quedan con el creo en la boca porque hemos elegido un deporte que de alguna u otra manera tiene sus riesgos, ¿no? Bastante riesgo tiene este deporte. Y con respecto al tema que estábamos conversando, parte una pequeña pincelada. Yo sé que hay varias personas que gustan de la montaña que en este momento no están escuchando, entonces hacer y aprovecharme de aquí, estar en la radio de Puente Alto, es una invitación. Porque el mes de julio tenemos programado un curso WAFA para el club y eso nos va a dar más estudio de todo eso, de estar más preparados en cualquier situación grave que podamos enfrentar. Así que tenemos programado para el mes de julio, el 29 y 30 de julio, en terreno, un curso WAFA, así que están todos invitados a los socios, a los aspirantes, a poder participar de este buen curso, que varios no lo tenemos, yo personalmente lo tengo, y yo sé que hay compañeros del club lo tienen, Ricardo, Cayupán lo tiene, así que buen aporte con su experiencia, así que la idea es que nos podamos equipar todo en ese punto, como es poder hacer un WAFA. Bueno, y Esteban, le dejo los micrófonos también para que se pueda despedir, también aprovecho ahí, José Luis, de despedirte. Agradecer, Vicente, por esta invitación, por compartir este espacio en la radio para conversar entre amigos de montaña, que siempre es agradable compartir experiencias y cosas sobre la montaña. Y qué mejor que aquí con los amigos del Club Andino Puente Alto que nos están escuchando, mandarle un cariñoso abrazo y que sigamos trabajando juntos, unidos, porque el club lo hacemos todos. Todos hacemos el club, todos lo vamos a hacer grandes, todos somos iguales, todos estamos trabajando para un bien común. Así que junto con la directiva y las comisiones, trabajar unidos para hacer más grande este club y esperar que todos los aspirantes se motiven para que sean todos un gran equipo de trabajo. Así que me despido, amigos del CAPA, que estén todos bien y agradecerte, Vicente, por esta invitación para acá en tu radio hablar de la montaña. Chao, amigos. Buenas noches. Esteban Villar, ¿cómo te decía? Esteban Villar, como decía. Bueno, primeramente agradecerte a ti, Vicente, por la invitación. Feliz de estar acá en la radio nuevamente en esta instancia representando al club. Agradecerle a todos nuestros radioescuchas esta tarde. Esperamos que la información y la conversación haya sido de su agrado y esperamos que mucha gente que quiera unirse al club se acerque, nos busque y las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera ingresar al club a aprender, a conocer nuevos amigos y a acercarse a la montaña de manera responsable, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, chiquillos, y bueno, ya los veremos en las montañas. Pero decirle a todos que existe este club y que búsquenlo, porque es muy bonito

Bueno, ahí estaba Elizabeth Morris, qué bonita canción, ¿eh? Oye, pasemos el micrófono para allá para que a ver si me ayudáis con los avisos. Tenemos varios avisos que entregarle a toda nuestra gente linda de tocatas que se van a hacer en diferentes lugares. ¿Ya? Sí, aquí está por lo menos en Irpacamani, ciclo de conciertos en el patio, que si no me equivoco es la casa de una de las integrantes del grupo Nehuen, ¿o no? Y se presentan ahí el sábado 6 de mayo a las 8 de la noche. Y los cupos son limitados porque es un espacio no muy grande, entonces se reservan la entrada. Hay que hacerlo en Amau Producciones. Ya. ¿Qué otras tocatas más hay? Había otra, Nacimiento. ¿Sí? Nacimiento Folk Rock. Espérate. En el Teatro San Joaquín. Junto a una banda invitada, creo que Banda Ruca se llama, sí. El viernes 5 de mayo. ¿Ya? Esto es en Coñimo 286 San Joaquín. La adhesión está a 3 lucas, así que está baratito. Y se va a poder ver un gran grupo como es Nacimiento y con banda invitada. Así que. Oye, y también Puyay, ¿dónde se presenta? Ah, Puyay. Está fuera de Santiago, sí, la tocata. Sí, pero es bueno nombrarla. A ver, espera. El Catay. Catay el azul. Toca Puyay y, ¿sí?, y Grupo Puyay, o sea, Sol y Lluvia. Sol y Lluvia. Sí, espera, estoy buscando el perfil del Catay y no lo encuentro. Bueno, pero ahí mientras tanto. Aquí está, espérate. Claro, tocan Grupo Musical Puyay. O sea, Puyay. Oye, el 22 de abril, este sábado. Nos manda un saludo nuestro gran amigo que estuvo también a través del teléfono, don Ramón Olivares, de Antofagasta. Buena. Así que un saludo muy, muy grande de acá, de los Guerreros del Arcoíris, para sí, ti. Un gran saludo. Ramoncito, que estén muy bien por allá en el norte. Bueno, así no, la gente va siguiéndolo. Claro, Grupo Puyay en Lago Ranco. Municipalidad de Lago Ranco, claro que auspicia este evento el sábado. Oye, bueno, sí, bueno que se están activando, valga la redundancia, las actividades a lo largo de Chile para los músicos, así que fuerza nomás a todos los chiquillos, que este año nos vaya muy bien, que no caigamos en ninguna desgracia, para que la música fluya y hayan hartas actividades culturales en distintos lugares. Sí, no, y aparte han habido varios cabros que hacían música, que pasaron, que fallecieron, bueno, y son grandes pérdidas para la cultura de aquí de todo Santiago, en verdad, porque la música y el arte en general es bien difícil. Bueno, ahí lo tenemos que sumar al dolor que sintió el Marc Aguara este año, que fue fuerte para él, perder dos de sus integrantes. Sí, así que hay varios compañeros, claro, para todos ellos también, pues, un saludo muy especial para las agrupaciones que hacen música todos los fines de semana en distintos lugares. Bueno, vamos a la música. ¿Tenemos algo programado? No tenemos nada. Pensemos en un temita, algo que tú quieras escuchar. Sí, no, mira, creo que hay una cosa que se llama luz, y esta luz divina que es el amor, algo que a nuestra sociedad le hace mucha falta. Me gustaría escuchar Flecha de Luz con Mauricio Vicencio. Una canción muy hermosa que nos habla un poquito de la paz que nos hacían recién nuestros compañeros del CAPA, que es poder estar con la naturaleza, es poder manifestarse dentro de la naturaleza, sentirse parte de ella. Ese amor incondicional que debemos de tener por la Pachamama y también por nuestros hermanos menores que son los animales. Bueno, vamos a escuchar entonces a Mauricio Vicencio y esta Flecha de Luz. De luz que se clava en el corazón, luz y calor atravesando la inmensidad, coloreando la oscuridad. Yo vuelo en libertad. Bueno, ahí estaba Mauricio Vicencio y esta Flecha de Luz, qué hermosa canción, ¿eh? Y qué mensaje nos deja. Sí, la flecha importante es amar más que ni una cosa en la vida. Oye, cuando falta muy poco para despedirnos, queremos complacer a un radioescucha que está atento a este saludo, este temita que nos ha pedido el Nicanor Catari Herrera. Warmi, ¿cómo se llama? Warmi Sitai. Ya, se la dedicamos al Nicanor Catari, que hoy día disertó y se sacó un 7. Sí, lo felicitamos a Nicanor y porque es muy inteligente. Te amo, hijo. Esa pollerita roja, mira cómo la menea. El ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Warmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás, mi linda Warmisita. Esa pollerita roja, roja como una fresa. Fresa era la manera en la que mirabas cada vez que bailabas una y otra vez. Ese 1, 2, 3 ya aprendiste la otra vez. Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo. Manos al cielo, ojos caramelo, baila saltando. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar, ay, ay. Warmisita, ay, ay, al sol vas a enamorar. Del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar, ay, ay. Warmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Enamorar, ah, ah, ah, el sol vas a enamorar. Warmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, Warmisita, y dime a quién vas a enamorar. Bueno, bueno, ahí está Warmisita y tema pedido por Nicanor Catari Herrera Moyano. Él programó esta canción y bueno, ojalá que todos los miércoles programe una porque tiene muy buen gusto Nicanor Catari. Bueno. Sí, vamos a... No podemos dejar a Don Abdón esperando ya que no tenemos línea telefónica, no hemos podido contactarnos con Sergio, pero nosotros telepáticamente hemos estado contactados durante todo este rato a través de, las ondas sonoras de Radio Puente Alto, que han llegado hasta su hogar y hasta la casa de Sergio, y Sergio telepáticamente nos ha mandado este bolero, ya, que lleva por título Nuestro Juramento con Julio Jaramillo. Ya, este hombre que es muy conocedor del bolero lo programó telepáticamente esta vez. Gracias, Sergio, tu telepatía llegó perfectamente hasta acá. Te devolvemos tus neuronas, que han pocas, pero se fueron para la casa. Allá llegarán. Nos vemos, Sergio. Dejar de lado a Sergio, por cierto, así que esta fue su programación telepáticamente, ya que los mandó a nosotros. Bueno, ha llegado el momento de la partida, ya, decirles que contentos, felices de poder haber hecho un programa más y esperar que luego se nos aclare la visión hacia adelante para saber qué es lo que pasa. Pero nosotros felices de, mientras podamos estar aquí en lo, a través de los micrófonos de Radio Puente Alto y a través de este programa que une a mucha gente a lo largo de un montón de partes. Antes de despedirme, darle un saludo a nuestros auditores, fieles auditores, ya de Cajón del Maipo, los hermanos Orellana. Espero verles pronto. Tengo muchas ganas de estar con ustedes, chiquillos, así que voy a pegarme una arrancadita para verles. Bueno, también a mi amigo de Champs, a la Paulita, a José, a de allá del Rústico del Llano, en Pirque, y bueno, también a Don Abdom, ¿cierto?, que siempre nos está escuchando. Decirles que tenemos muchas ganas de volver a juntarnos el próximo miércoles, quizás con invitados también, como fue hoy día, que fueron unos invitados de lujo, porque viviendo al lado de la montaña debemos de conocer mucho más de ella, y qué mejor que a través de los mismos montañistas que nos visitaron hoy día, que son del Club Andino Puente Alto. Bueno, dejo los micrófonos para que Sebastián Herrera se pueda despedir. Nos despedimos. Un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha cada semana, a los que esperan ahí a los miércoles para poder escuchar esta tanda musical que es tan necesaria hoy más que nunca. Y nada, un abrazo a toda la gente, que todos estén muy bien. Y nos Oye, vemos el miércoles. Antes que me vaya, quiero hacer una invitación muy especial para este sábado a partir de las 18 horas en el mítico Teatro Palermo, ya de manera gratuitamente y en homenaje a los 90 años del Partido Socialista. Se va a hacer una actividad cultural donde se presentará la agrupación Maiscu, que estuvo con nosotros en estos días acá en el programa, para que puedan ir a escuchar esas zambitas que nos escucharon acá y toda la música latinoamericana, y también a la agrupación Canta Tierra y también los boleros. Así que vayan a participar de esta actividad cultural este sábado a partir de las 18 horas en el Teatro Palermo. Y con bueno, eso los despedimos. Excelente. Y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios así lo permite y la Pacha también lo permite. Cuidémonos todos, entreguemos amor, que es lo que nos queda en esta tierra. Un saludo muy especial a quienes entregan cariño, amor, profesionalismo, como son los integrantes del Hospital Base Doctor Sotero del Río, en todas sus secciones, que hoy día están haciendo un trabajo muy grande porque hay muchos niñitos infectados. Tuve la oportunidad de estar en estos días en la posta infantil. Cuiden de sus niños, cuídenlos mucho, porque ya empieza a saturarse los tiempos. Usted sabe que llega el invierno, llegan los fríos y comienzan a saturarse el hospital, ¿ya? Ojalá que pronto ya se vea la construcción de un nuevo hospital para esta zona y va a poder ser un hospital de calidad como el que se está construyendo aquí al frente del Hospital Sotero del Río. Y un saludo también para todos los SAPU, que hacen un trabajo muy hermoso en los distintos lugares de nuestra comuna y en distintos lugares de todo Chile. Son ellos los que llegan hasta lugares a veces inaccesibles para poder atender a nuestros compatriotas. Así que un saludo muy especial para la gente de la salud esta noche. Ya, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Con toda la fuerza del sol le gritamos al cielo: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Así existía mi pueblo indio, en comunión perfecta con el universo, amando y respetando la naturaleza, pues así amaba y respetaba su propia vida, respetando la tierra, pues en ella fecundaba, amando el sol, pues de él se impregnaba, acariciando el viento y la lluvia, acariciando el tiempo en sus hijos. tierra antigua, América linda. Los cantos que ayer se oían, hoy ya no se escuchan más. Los tubos que tú has dado, se venir, siguiendo danzas y cantos. No puedas vivir como un éxito imperios en tu jardín, en tu jardín, en tu Thank you.